Órale. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo López Rodríguez, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como Frayba. Pues saludarles y a todos los que, todas las que nos escuchan a través de este audio mensaje, y como todas y todos ya estarán enterados, los comunicados de los últimos comunicados de las juntas de buen gobierno en Chiapas han dibujado el escenario de represión y hostigamiento que ha estado ocurriendo de manera preocupante en distintas regiones de nuestro estado. Una de las causas que ha motivado este tipo de agresiones y hostigamiento contra las comunidades zapatistas es el avance de los proyectos de autonomía que hay en cada uno de los pueblos, ¿no? Hay casos, uno de los casos concretos y digamos conocido es el de San Marcos Avilés, en donde una comunidad que defiende y que ejerce su derecho a la educación autónoma es expulsada por otra parte de la comunidad, mayormente militantes, partidistas, que están en desacuerdo con que se ejerza la autonomía, en este pueblo, ¿no? Este hecho causa o causó una serie de violaciones a derechos humanos, primero el derecho a la educación, luego desplazamiento forzado, llegando al grado de agresiones y amenazas de muerte contra la población que ejerce su derecho a la autonomía. En otros casos, el mayor de los problemas que ocurren en las regiones, tenemos el caso por control territorial. En el 94 tenemos que recordar que mucha de la tierra que en Chiapas existe fue recuperada por el EZLN. Estaba en manos estas tierras de finqueros, de grandes terratenientes. Lo que hizo la gente que participó en el movimiento armado del 94 fue recuperar y fue darle vida y fue apropiarse de la tierra que siempre ellos habían trabajado sus abuelos, sus padres, y era tierra que estaba básicamente en manos de pocas personas. Del 94 a la fecha, estas tierras han sido la base y el sustento para el ejercicio de distintos proyectos de autonomía, salud, educación, proyectos de comunicación, proyectos de agroecología, y les están dando uso a todo ese territorio que fue recuperado en Chiapas. Esto obviamente no ha agradado a muchas de las comunidades que pertenecen a partidos políticos, que pertenecen a algunas organizaciones que han sido cooptadas por el gobierno estatal o el gobierno federal. Y bueno, se crean grupos que confrontan de manera violenta a los grupos zapatistas que están trabajando estas tierras. Este es un poco el escenario que ha estado ocurriendo. También hemos registrado durante este último semestre, en lo que va del año del 2011, detenciones arbitrarias de compañeros bases de apoyo zapatistas que enfrentan la fabricación de delitos por distintas causas. Y eso debido a la participación política, básicamente, a que han hecho pública y, bueno, ejercen por la vía de los hechos su adherencia al EZLN y su práctica autonómica, ¿no? El caso de fabricación de delitos, encarcelamiento, agresiones, corta de cultivos, matas de café, quema de casas, destrucción de viviendas, desplazamiento, son de las amenazas más comunes que hemos registrado durante este semestre y es el escenario que hoy en día estamos viviendo en Chiapas. Es importante y es de sumo interés que conozcan las denuncias de las juntas de buen gobierno, pues esto nos da un panorama de lo que está ocurriendo realmente en las comunidades que construyen su autonomía. Por parte del gobierno estatal y el gobierno federal hay un discurso mediático que no pasa nada en Chiapas, que la paz está garantizada, que inclusive hay cierto respeto al proyecto de autonomía cuando la realidad y los hechos que estamos viendo nosotros no dicen eso. En ese contexto de represión, hostigamiento a las comunidades autónomas zapatistas, la caravana de solidaridad y observación con las comunidades zapatistas que recibimos hoy en Chiapas es importante. Es importante darle rostro a esta solidaridad mundial. Muchas veces escuchamos, vemos, leemos los pronunciamientos de las compañeras y compañeros en todo el mundo con las comunidades zapatistas, pero de manera simbólica, esta caravana que hoy asiste a Chiapas, el grupo de personas, de compañeras y compañeros, son una representación y son un rostro de toda esta solidaridad mundial. y de todo este, de toda esta coincidencia del proyecto de autonomía. La caravana que va a recorrer cuatro zonas del territorio zapatista, que son Oventic, La Garrucha, Morelia y La Realidad, estarán en posibilidades de conocer de manera directa y cercana toda esa serie de agresiones que han estado registrando y documentando las juntas de buen gobierno. Para quienes trabajamos en el tema de los derechos humanos es sumamente importante, ya que nosotros enfrentamos, en las denuncias que hacemos públicamente, nos enfrentamos frecuentemente al cerco mediático, a la tergiversación del gobierno del Estado, a la criminalización, al señalamiento público, y por ello felicitamos y agradecemos e incluso exhortamos a que se sigan realizando ese tipo de visitas solidarias con los pueblos y comunidades sin resistencia, para que otras voces también puedan atestiguar de manera directa el ambiente de represión que está ocurriendo en las comunidades, ¿no? Estaremos pendientes del reporte que darán el próximo viernes al regreso de la caravana, de los grupos que se van a desplazar a los distintos territorios, para poder observar cuál es la información más reciente. Hay comunidades que ahorita, digamos, tienen un riesgo de confrontación o de ataque, y es importante en ese sentido esta caravana que nos visita en solidaridad con las comunidades zapatistas.